Watson. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, como ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí introducirles uno por uno, suavemente, a los miembros del honorable equipo DSA. En esa ocasión no tenemos al elemento de moda, pero pues igual que la semana pasada, el güey no consigue las refacciones originales del halcón. Entonces, pues ya a ver qué pedo. Ya. Déjame, le saco lo que hizo que hiciera el ruido. Exactamente, ya no lo sodomices, por amor de Dios. Dolor. Y bueno, como ya escucharon aquí frente a mí, tengo al siempre puntual, al siempre conciso, al siempre preciso, al siempre atento, al siempre atinado. Zico. Sí. Carnalitos, saludos. Exactamente. Cuando escuchen que mi carnalito dice, sé, es porque le atiné a todo la manera de escribirlo, ¿ok? Y es así como que... No tengo nada que decir, cabrón. Y es así como que pues ya la traigo adentro, pues ya como el changuito nada más. Luego les cuento este chiste, está muy bueno. Y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands, porque solo there can only be one banquita de Wi-Fi, el mismísimo Master Podcaster Dan Campos. Bienvenidos al único podcast en el cual les introducimos a los miembros del equipo, incluso a los miembros del equipo. No, espera un momento. No, ok, reboot, ok, reset. Rápidamente. No es el real fuck, no real fuck. Rápidamente, retomando, para la gente que no ha visto el Behind the Mix, shame on you, deberían ser Patreons, entonces tendrían acceso a todo esto. Antes de que se me olvide, hablando de Patreons. Ya saben, nuestros productores asociados y ejecutivos, que realmente sí están al pendiente de lo que estamos diciendo y haciendo en este programa. Nuestro productor asociado, nuestro productor ejecutivo, Juan Espíritu y Rodrigo Díaz. Uno desde el Happy Harbor y el otro desde el Hall of Justice. Y obviamente, ya saben, Stephanie Murillo, Federico Rosas, Edith Sánchez, Carito Ramos. Carito Ramos. Carito, nuevamente, te estás salvando, me agarras distraído. No puedo molestarte porque no leo, no he podido leer los mensajes que has tenido, que nos han mandado en la página, pero se agradecen como siempre, es importante. Ah, aparte es la que nos cultiva nuestro lago, el lado mangaka, que está muy jodido. Sí, desde que el inútil este no hace el factor Ronin, porque ya se siente diva y que Crunchyroll y no. ¿Estás hablando del intermitente Eric? Del mismísimo Eric, del Shiro Parker, el mismísimo Sombra Sajer. Pero bueno, en fin, los que no vieron el Behind the Mix, ajá, es porque no son Patreons y se van a enterar una semana después de lo que estamos hablando. Y lo irán. Eventualmente. Estamos comentando cambios muy interesantes que están sucediendo dentro del universo Marvel. Más adelante vamos a hablar del Dr. Centella. Sí. Pero ya aprovechando que mi carnalito se está tirando a drama con Amanda Miguel, que está acá de fondo. Pero bueno, el punto de todo esto es que me llama la atención y es algo bien interesante que dijo mi carnalito Zico. Es que en tiempos inmemoriales, o sea, en los 80s, lo que pasaba en el cine, en las historias, en las películas, era trasladado a los cómics. Y ahorita no. Por favor, carnalito, como es tu costumbre sabia y leguleyamente, para que yo pueda interrumpir a Dan Campos mientras tú hablas, para que veas qué culero se siente. Vamos, ¿cuál es tu percepción de todo esto? Fíjate que es curioso. Antes me acuerdo perfectamente que venía la película, empalmaban un evento y hacían algo similar a lo que pasaba en la película. También se hacían las adaptaciones que siempre se han hecho. Esas desde Batman, me parece que es la primera, ¿no? La de Nolan, es la de Burton. La de Burton. Exactamente. Sale primero la adaptación y todo. Uh-huh. Pero siempre había elementos que se tomaban y se llevaban al cómic. Uh-huh. Con el enfado de muchos fans, ¿eh? Sí. Siempre se encabronaban. Decían, no, es que no es necesario que se traslade. O sea, para un lado, muy, muy selectivamente, nos encanta que se lleve lo que pasa en los cómics, literalmente, sí, al cine. Sí, si no es un outrage. ¿Verdad? Exactamente, sí, sí, sí. Outrage. Si no, curiosamente, no podías aceptar ni el traje de la película. No, no, de hecho debo reconocer que con todo que soy gran fan de Batman, en la primera película de Burton... ¿Te encabronaste que regresara el círculo amarillo? No, porque ahí todavía lo traía. Lo que me encabronó es que el traje fuera todo negro. Eso era lo que dice. Leatherby. Estamos hablando de los X-Men, hicieron lo mismo. Exactamente, estamos hablando de 1989, que no, ni siquiera era Leatherby, era Robertby. Ajá. Era así que, güey, daba más protección. Si no es condón, güey. O sea, por amor de Dios, ¿para qué la vida protección? Nocturna de combatir el crimen era muy peligrosa. En Gotham, sí. Me lo dijo un pasajero. Pues básicamente lo que le dijo a Vicky, que a Vicky Bale, fíjate cómo ahí el bullying si era permitido en los superhéroes. ¿Cuánto pesas? 48. Ok, pesa 62, pendeja, porque mi cablecito no nos pudo cargar hasta arriba. Ok. Fue lo que pasó. Y la Vicky Bale así como que, pues, a ver si se te hace gorda al rato. En fin. Pero sí, sí me llama mucho la atención. Por ejemplo, el Batimóvil también fue otro de los elementos. Hablando particularmente, sí, de Batman, ¿no? De la de Burton. Que bueno, fue la que desató. Es la que empieza, es la que desata. Uh-huh. Batman, quieras que no. O sea, no, Superman lo hizo en cómics, los mega crossovers, las muertes y todo. Pues es culpa de Superman. Pero no se trasladaba, la película de Superman no se trasladó nunca al cómic. No. Porque de hecho, hasta los villanos de la 2, de la película, de la segunda película, no era Faora, era Ursa. Sí, era distinto. Ajá. Y era un enfoque totalmente diferente que no afectó a los cómics. Porque seguían, en los cómics seguían siendo militares. Ajá. Ojo, entonces, porque aquí hay un detalle que es muy importante. Depende desde luego del personaje. Lo que está pasando ahorita, y es lo que mencionaba Zico también en el Behind the Mix, para que se vayan a escucharlo, uh-huh, y a verlo también, tiene que ver mucho con el tipo de personaje. Personajes como Iron Man, se le dio una personalidad en las películas y fue cosa que no tenía en los cómics y se adapta. Es algo que pasa con los personajes clase B, o sea, los Guardians of the Galaxy, el equipo, después es retomado en los cómics por ese mismo Bendis y les da personalidades que no tenían de manera tan establecida. Lo mismo ocurre con el Doctor Strange. Cierto. Aunque Star-Lord logra cierto protagonismo, la verdad, desde Annihilation, uh-huh, lo manejan muy bien, sí, eso sí. Qué buena serie es esa, ¿eh? Verdad que no tiene nada. Para mí es mi top 10, de veras, de las series de Marvel. Annihilation es para mi carnalito lo que para mí es el Hard Traveling Heroes. No puedo ver un programa sin que lo menciones. Es correcto, es lo mismo, pero 25 años después. Exactamente. No, pero fíjate, sí me llama mucho la atención algo que comentábamos, de hecho, antes del Behind the Mix. Hay personajes tan intrascendentes, ojo, no carentes de importancia, pero tan carentes de personalidad propia en sus títulos individuales. Y aunque les cae y les duela, Iron Man es uno de ellos. Era uno. Ah, sí, era. Es totalmente cierto. Robert Downey le aporta la personalidad a Tony Stark. Se oye gacho, pero sí es. Pero descansa el muchacho, no. La onda es que Iron Man, corréjame si soy un error canálico, Iron Man, si no estaba en Avengers, realmente era de esos títulos que, güey, lo cancelaban cada día San Juan. El título de Iron Man no vendía, la verdad, per se. Tuvo su momento de gloria con Michelin y todo por hacer la saga del borracho. Uh-huh. Damon in a Bottle. La del trasplante de riñón, la del trasplante de corazón. La de querida, se me acabaron las baterías. La de mi codo está mal por jugar tenis o por levantar acá la copa de Martini. ¿Nunca hubo el Rollerblade Saga? Sí, pero era Jim Frost. Ah, ok. Sí, porque el otro Rhodes es el de Duran Duran, ¿verdad? Bueno, ok, sí. Sí. Entonces te digo, esa es la cuestión. Thor era algo muy parecido. Si Thor, no estaba. Thor es curioso, ¿no? Durante muchos años vendió al principio, como siempre, el efecto. No, ojo, estamos hablando de Thor previo. Ah, sí. Journey into Mystery. Después tuvo un muy buen momento con el grandioso. Ahí se me fue. Simonson. Uh-huh. Que es cuando, Simonson. Cuando lo hace frágil o cuando lo y después el mismo Warren Ellis, que siempre tiene muy buenas ideas, generalmente, en un arco muy bueno. A mí me gusta mucho, no es la maravilla, pero es el War Machine, creo que se llama. Que dijo, lo encueré y ni así vendió. No, pero ¿sabes qué previo a eso? Donde levantó un poco sus ventas. No, antes de eso, a principios de los noventas. ¿Desfalco? Desfalco y lo escribió bien. Ron Friends. Porque no era era Eric Masterson. Es correcto. Y que después se vuelve Thunderstrike. Es Thunderstrike, es correcto. Salía Code Blue mucho, salía este... Eso es por la etapa de este cuando se escapan los villanos de las prisiones, ¿no? No, eso es después, esto es en Galactic Storm. Esto es post Galactic Storm. No, es en Galactic Storm. Ok. Pre y post. Ajá. Sí, es correcto. Sí. Sí, yo me acuerdo porque los primeros números que yo empecé a comprar de cómics americanos como tal son esos. Y que curiosamente era cuando estaba el Captain en lugar del Captain America, era cuando estaba War Machine y era cuando estaba Thunderstrike. El Big Three estaba sustituido por la generación que lo representaba en esa época. Exactamente. Es correcto, es correcto. Como ahora quieren darle el protagonismo a los chavitos. Tengo una pregunta, hablando de las películas y de estos cómics de los 90. Estamos hablando que en su momento el personaje de The Captain, Steve Rogers en el traje negro y después el US Agent. War Machine, Tony Stark en el traje negro, bueno, la armadura negra, que después es James Rhodes. Thor, no Eric Masterson, bueno, que de hecho en las películas de Marvel no existe Eric Masterson más que como broma y referencia, ¿no? En la primera película de Thor. Es el tag que trae, ¿no? Que de hecho era el novio de Jane Foster. Uh-huh. Es cierto, sale de eso. Uh-huh. Pero era enfermero, no era doctor. Así que, bueno... que se convierte en Thunderstrike. Especulo con disimulo. Ajá. Y calculo con más precaución todavía. Con más precaución todavía. ¿Qué pasaría o qué tan viable sería que en las películas, para rellenar ese pequeño gap entre Chris Evans, Chris Hemsworth, Tony Stark, Robert Downey, de repente, ¿sabes qué? No va a estar Captain America aprovechando Civil War. ¿Sabes qué? Por lo mismo, ya está bien madreado, ya vi que Rhodey está en la silla de ruedas, voy a homenajear a mi amigo, bla, bla, bla. Y Thor así como que Ragnarok, echaré chela perpetua. Ahorita se los spoileo. A ti no, carnal, pero ahorita se los spoileo. Thunderstrike. ¿Qué pasaría si esos personajes para terminar la etapa 4 son el bridge entre los nuevos actores, que es lo que platicamos, es indiscutible que tienen que empezar a recastear por edad, por calidad de los actores. No, es por edad. Uh-huh. Es por edad y por el tono al público al que va dirigido. ¿No? Exactamente. ¿Qué tan viable o qué tan interesante sería? ¿Sabes qué? Sí, pero va a ser Thunderstorm. O sea, es lo mismo, pero diferente. Se oye gacho, y en mi análisis como tal, es... muy viable, pero no va a pasar. Curiosamente no tuvieron un éxito grandioso en los cómics. De hecho, estamos hablando probablemente de la etapa que inicia la decadencia de los cómics en los 90. Uh-huh. Estamos hablando, es un Pre-Force Works, que es una mierda. Sí. Por ejemplo. Hecho, perdón, estamos hablando, respeto mucho los crossovers de Marvel, nunca. Pero honestamente, Galactic Storm... fue la propaganda de guerra más barata y más chaira que pudieron haber hecho. Aparte, yo creo que ahí fue, al igual que en los títulos de Batman, que estaban a la par, era vamos a hacer crossovers hasta que la gente se aburra y te llevaba. Y después salió Maximum Clonage, Maximum Carnage. 19 partes, si me acuerdo bien, Galactic Storm. Es correcto. Y el problema era que ni siquiera había un título central. Galactic Storm. Avengers. Pero no había la miniserie como ahorita. No. Era de que, estos Galactic Storm... No, tenías que leer a huevo todos. Los 19, y eran los 19 números. Y luego pasó una etapa más cabrona, que era la serie central y los 19 números. Ah, eso es moderno. Y luego ya es la serie central, dos títulos interesantes que sí vale la pena que compres, y los demás que si quieres. Sí. Cómpralos, pero son... La Civil War original... que en cuántos ómnibus no se conseguía. Hablando ahorita de lo que decías del paso de antorcha, por decirlo de alguna manera, yo creo que más bien se brincarían a esa generación y se irían a la que sigue. Veamos un caso muy particular. ¿Es la saga de Hitman? Caray. Pues pasaron la antorcha. Ah, sí, cierto. Y se la pasaron por ahí, sí, cierto. Déjame prender un cigarro, güey, y jugamos a Daredevil, carnal. Es como la ruleta rusa. Te voy a convertir en Matt Murdock, güey. Por ejemplo, en el caso de Spider-Man, mucho se mencionaba de que se pusiera ya Miles Morales como posible sustituto para la nueva saga y se brincaron completamente Ben Reilly. Porque, bueno, de entrada a nadie le interesa. Por fortuna. Pero. Exactamente. Es que es lo mismo, pero porque tienes que adecuarlo a lo que sería ahorita. Sería más viable, aunque no por el casting, una Jane Foster. Jane Foster. Pero ella, ojo, porque Natalie Portman está peleada con Marvel. No, es que sí. Pero Jane Foster, ese es un gran problema, ¿eh? Mm. Pero... Sereta, aparte pero ya la tienes establecida. Estuvo tan gris su Jane Foster, que si llega alguien parecida no va a haber problema. ¿Cómo te acuerdas de la chica no en peligro de jamás. Batman de la primera que después fue sustituida cuando Nolan bueno, pudo? Ah, está la esposa de Tomás Crucero. La ex esposa, exactamente. Sí, nada más que dijo, ay, que mira, esta mujer es muy explotada. Vamos a ser honestos. Físicamente, entre Maggie Gyllenhaal y Katie Holmes, Katie Holmes, está más mejor físicamente. Visualmente es más atractiva Katie Holmes. Sí, pero no es tan pero, buena actriz. Maggie Gyllenhaal es 10,000 veces. Y eso... Mejor actriz. Por ponerlo de una manera así como que pues, te voy a dar chance, Katie, ajá, para que le eches de anitas. O sea, es mucho mejor actriz la Gyllenhaal, por donde la quieras ver. El problema es que no es el eye candy que la gente está esperando en muchas ocasiones. Que estamos esperando, no voy a ser hipócrita. Y va a decir, ay, no, yo sí quería ver la actuación de la Gyllenhaal. O, si la hubiera aventado y no la rescata Batman cuando la avienta el Joker por la ventana, a mí no me quita el sueño. Tiene un pequeño problema, es la hermana de Donnie Darko. Es la hermana de, o sea, siempre va... Del príncipe de Persia. De segunda. Ese es el problema que tiene Maggie Gyllenhaal, la neta. Pero es la secretaria, güey. Es la policía de 8 minutos. De 8 minutos. Sí vieron la película, ¿no? La de la secretaria, el secretary. Sí, me zurra esa película, te soy sincero. Es la, me es cae, la, wey, me es, caga, no me gustó. Es el Fifty Shades of Grey, pero pa hombres, güey. No, pero está... para hombre ejecutivo. Exactamente, güey. No, es que esas mierdas, honestamente, desde que dicen Fifty Shades, se nota que nadie ha visto la historia de hoy. Me dan hueva. Exactamente. O sea, neta, o sea... O que son más, más jóvenes de lo que tú esperabas, güey. Porque de entrada... Bueno, no se hagan. Ustedes que pueden encontrar todo en internet, vean la calidad de la melcocha también. Desde la patagónica y la calidad de la película de la historia de hoy. La historia ya salió cuando yo estaba en secundaria, güey. Sí, pues es tengo ya, duda. Es antes de Manuel. Sí, yo también después de verla. No, es después de Manuel. Es después, ¿verdad? Es 4 años después de Manuel. Leí en internet. Leí en internet, sí. Lo estoy checando ahorita en la tablet de Dan. Checando en la cartelera del Teresa, güey. Él sabe qué pasaba en el Teresa, fíjate. Ajá. Lo que se queda, lo que pasa en el Teresa se queda pegado en el Teresa. Se queda en la butaca, güey. Por eso nadie les quería tocar cuando remodelaron ahí la sala. Por eso mejor la tiraron, güey. Se quemaron primero, güey. Como el Chapultepec también, güey. ¿Qué no? Mejor tíralo, güey. No sale más barato. Entonces, pero digo, para mí la cuestión es que sí es interesante qué es lo que va a pasar, lo quise evitar, señora, y no me dejó. ¿Qué es lo que va a pasar en el momento que, y lo estamos viendo ya, Robert Downey dice, cuando era feliz en Iron Man 1 y no en Iron Man 2, pónganme la armadura, no hay bronca, sí, me la rifo, ahorita ya no quiero, güey. Y que conste que aguantó más en esta última que en las otras, pero ya se hate. Ajá. Ya no, antes era en la de Iron Man 1 y ya lo que trae realmente puesto es nada más son los guantes. Los puntos de tracking. Ajá. Exactamente. Porque yo me acuerdo en la entrevista que le hicimos, búsquenla en Archive, por ahí debe estar. En la entrevista que le hicimos cuando fue la presentación de la premiere de Iron Man, era de que no hay bronca y me pasaba 4 horas y por favor que no me dieran ganas de ir al baño. Y yo era feliz poniéndome la armadura, me emocionaba. Bueno, es el efecto Mystique. ¿Qué, exactamente, qué pasó con Jennifer Lawrence? Pero lo es que mismo, es diferente. Es una que desgracia porque estaría muy bien verla maquillada todo el tiempo. Es Rebecca Romijn, güey. Ella está mucho mejor. Sí. Como en ese papel. Exactamente. Y en donde la veas, honestamente. Pero ahí es donde ves que. Para que sean conscientes, porque no crean, ay, es que pinche Robert Downey, mamón, como así no ganara. No, güey. No es fácil realmente andar cargando con estas madres. Ajá. Aparte ya no tiene la necesidad de hacerlo. Afortunadamente logró reposicionarse como actor. El cuate ha hecho más cosas que desafortunadamente no le han pegado en el factor. Económicamente no tanto, en presencia del público no tanto. Viene la que sigue, ¿no? Ya viene la que sigue, güey. Wow, qué grande sobrevivió Van Batiser, güey. Después del Rey Arturo. Pero es mentira, güey. Es que es mentira. Acuérdate de Age for Tomorrow. ¿O cuál es? Age of Tomorrow es un time loop raro. Exactamente. Es una secuela la que sigue. Esa no viene la que no viste que pasó, pero va a pasar. Exactamente. Saliendo de ese time loop y regresando a la realidad. Quítenle los 5 últimos minutos a Minority Report y qué gran película. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Lo mismo. Nada. Iba a decir qué clase de churros y palomitas de cine es este. Exactamente. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos tratando? Lo mismo que Age of Tomorrow. Nada. Uh-huh. No, pero a lo que voy es que sí me llama la atención. ¿Qué deberían ser los pasos? Tú no puedes llegar, y lo comentábamos, de hecho, previo al Behind the Mix. Tú no puedes llegar y, por ejemplo, poner a... algo de, no sé, al Falcap. Ya tienes al actor establecido, sin embargo, narrativamente... sería como un gimmick como para 5 minutos, no para sostener una película. Y un personaje que es más complicado. A diferencia, por ejemplo, yo creo que un gran sustituto en sagas de Capitán América y presencia, por la agilidad, por el don de la presencia, el don de mando en los cómics, sería Black Panther. Sí. Que es exactamente lo mismo que pasó en el número 52 de Avengers. Mira, aquí es lo curioso, ¿no? Eso es lo que te deja pensando que está pasando en los cómics, realmente. O sea, estamos viendo que, curiosamente, quieras que no, el rumor ese que dijeron que a Marvel le importaba poco los X-Men, parece que sí es cierto, o sea, sí sucedió. O sea, la franquicia bajó. A mí el hecho de ahorita todo el plan que viene de Resurrection, yo lo comenté por ahí en un post, a mí me suena a que realmente ya hay un deal con Fox. Y realmente si viene el resurgimiento, ¿por qué ahorita? Aprovechas que es la época más baja que pueda haber de Avengers. Sí. No tienes los personajes centrales, no tienes todo. Tienes el Cookie Quartet. ¿Quiénes van a brillar en la nostalgia? Los X-Men. Si los resurges, o sea, como los clásicos, y retomas sus raíces, yo creo que puede funcionar. Curiosamente, siempre que has cambiado a los X-Men es cuando han funcionado. Eso sí es cierto. Sus momentos más altos, sus picos más altos siempre ha sido... All new, all different. Bueno, digamos el primero. New X-Men. Con Morrison, team, ¿no? El Team Blue y el Team Gold. El Team Blue y el Team Gold, exactamente. Que viene otra vez, es el concepto que van a ver. ¿Por qué? Porque pues, son los 90, es el pico más alto que tuvo los X-Men, punto. Gustó, no gustó, es el inicio de la década, vale madre, es cuando más vendieron. No, y te voy a decir una cosa, realmente eran muy buenos. Chris Claremont, honestamente, yo creo que estaba en the top of his game. Y conté que te ponía unos plots que a lo mejor... Excesivos y larguísimos. Que a lo mejor por eso no pegaría. De décadas. Porque la diferencia de los cómics de los 70s, 80s... 80s, 70s no tanto. 80s y 90s es que había que leer. No era guerra de pin-ups. ¿Cuánto tiempo te tomaba? ¿20 minutos en promedio? No, Claremont media hora. Sí, Claremont era media hora, güey. Porque aparte tenías que agarrar 3 cómics atrás... Para. Ay, güey, es como Bendis. Cuando Bendis hace Talking Heads, aguas también, sí, media hora. Eso, esa es la cuestión. Ese es el problema. La única diferencia es que, por lo menos, en X-Men, Barn, los Q-Bert, Silvestri. No, arte muy chingón. Siempre, pero los ponía en acción. Mano. Hablaban un chingo, no sé cómo lo hacían, que iban brincando y para saltar 2 escalones te soltaban, no sé, la Divina Comedia, güey. Me acordé del Bane de que salió la de Batman, de Rises. Acuérdate, los famosos claremontismos. Exacto. No cualquiera tiene un término con su apellido, sí, ¿no? En los cómics. No, yo creo que más... Oh, my stars and gathers. Suena, o sea, bien shakespeareano. De hecho, sí, güey. Pero a lo que voy es precisamente eso. Yo creo que... Si retoman... Sí, maldito inútil. No, es cierto. Yo creo que si retoman precisamente esa parte de los cómics... Y ese es lo que estás comentando, cuando los relanzan es cuando se vuelven trascendentes. Mi punto, Age of Apocalypse, con todo lo mediana que es la película, porque honestamente es medianona, visualmente impactante, pero palomeresca en cuestión de historia. Netamente palomera. Sí. Nos quedó de ver. Y con ganas, no, sí, bastante. Ajá. Pero, ¿qué tuvo de ventaja? Que puso a los X-Men chavitos. Te puso actores que te aguantan otras 6 películas. Independientemente de las negociaciones. Si habrá que ver, pero curiosamente, con todo y todo, el casting es medio fallido y es un poco flojo en actores. Curiosamente, a mi gusto. Curiosamente, Sophie Turner es de la única que da más o menos el ancho y aún así queda abajo de lo que se esperaría. O que del ángulo el agosto, no tengo ninguna bronca, güey, sí. Ya es legal, me paro de pie, le aplaudo más manos. Sí, pero peor. Y es más alta que tú. Sí, pero curiosamente, con todo y todo, la personalidad, o sea, no lo bonita que es Famke Janssen, la personalidad, no le llega de Sofía a Famke. Incluso Chopper, Cyclops, no, que era un personaje gris. ¿Gris? Este es más gris. Es que Cyclops, güey. No, sí, pero por eso, o sea, hazlo trascendente. Curiosamente, Cyclops siempre hemos pensado de él, de la manera es gris desde que surgió. Sí. Y curiosamente es el que ha movido a los X-Men los últimos años. Esos de años más flojos. Ha tenido etapas muy interesantes y manejos muy particulares, sobre todo cuando con el mismo Grant Morrison, donde lo vuelve un hijo de la chingada. Uh-huh. Pero tristemente él no ha tenido tanto el spoiler. Infiel. Ahora que fue su desarrollo como antihéroe y posible villano, como estamos viendo en Age of Rage, es su mejor etapa, pero tristemente... Y la mejor construida, porque ¿cuánto tiempo no ha sido en ese desarrollo? Es un punto más alto, pero con el punto más bajo de los X-Men. Exactamente. Ese es el problema, yo creo. Él es lo mejor desarrollo que ha habido. Yo creo que en el momento en que tu lead character, Cyclops, es sustituido por un fucking killer enraged como Wolverine, ¿por qué? Porque si tú te pones a analizar lo que son los X-Men originales, son los personajes que te dan aliento, esperanza, la buena onda, la capacidad de que sí va a haber convivencia, de que se puede solucionar por una vía pacífica cualquier conflicto entre humanos y mutantes, la aceptación. Y Wolverine es ni siquiera de los millennials, porque los millennials ya son repuñales. No, es que este güey es millennial, pero del millennial pasado, acuérdate, cabrón. No, o sea, ya es la violencia del Bronze Age de los cómics, donde todo era, lo vamos a arreglar a madrazos. Entonces, por eso, si Cyclops desde su concepción fue un personaje no gris, sino apocado. Sí. Ajá. Es Boy Scout. Apocado. ¿Por qué? Porque siempre era, pues es que, ¿quién me quiere pero no me quiere, pero sí que no, que tú, ajá, que yo, que no me quieras? Y después, pues ya llegó el maldito Gandaya a bullearme, Wolverine, y de repente, pues ya me fui a hacer Superman 2 con mi amante, a Superman Returns con mi que Bryan Singer, y ya me desaparecieron, me aparecieron en Days of Future Past 3 segundos. O sea, cuando el personaje siempre es a menos, con todo y que es el field leader, y es sustituido por Storm, que tiene más appealing, por Wolverine, que tiene más appealing, más fuerza, por un Cable, o sea, por un Deadpool, por todo este tipo de personajes, uh-huh, que son más agresivos, que es lo que la gente pedía hasta cierto momento. Y aparte estabas hablando de los 80s, 90s, o sea, que es la época oscura. Exactamente. No, y el problema no es que fuera un Boy Scout, el problema es precisamente el resto de las cosas que le dieron. El Captain America es un Boy Scout y siempre lo ha sido. En la etapa de Brubaker, que ha sido de los más interesantes, era un Boy Scout. Sí, pero con las tendencias de, es un Boy Scout, pero no seguía por el librito. Exactamente, y era más una onda de crimen. Es lo que le falta a Cyclops en este momento. Es soldado. Es correcto. Yo creo que Brubaker lo que hizo tomó algo que la gente se... Él dijo perfectamente, él es un soldado. ¿Por qué? Tiene una pistola, claro, es un soldado, chingado. Tiene que matar a alguien, ni modo. Si tiene que cumplir la misión, lo tiene que hacer. Pero fíjate, bien llevado a las películas. En First Avenger... Lo hicieron bien. Sí, sin bronca, la fusca y todo. Después de que Coulson le dice, es que yo estuve contigo mientras estabas dormido, pues ya valió madre. Te medí el traje. Yo tomé tus medidas todas. Tus calzones. Todas tus medidas las tengo yo. All your measurements. ¿Por qué hablas así? Siempre he hablado así, Coulson, pues desde que estabas dormido, güey. Eso es a lo que voy. Ahí lo diluyeron y lo volvieron un superhéroe de acción. Un héroe de acción. Fíjate que es triste el caso de Cyclops, Diego, viendo en ese aspecto. Pero hay que ver, o sea, él estuvo en la etapa más importante que tuvo los X-Men, que es el All New, All Different. Sí, el único. Jean Grey. Pero ahí te va. Tiene una historia y una lógica. En el momento que dejan de vender los X-Men, que terminan los últimos números de Neil Adams, y empiezan los reprints, a todos los distribuyen en distintos equipos. ¡Como Champions! ¡Exactamente! Champions surge porque mandan para allá, porque no tenían ya qué hacer, estaban desocupados, Angel, Avengers. Iceman. En Avengers se va The Beast. Se pegó más, la gente lo prefiere como Avenger que como... ¡Claro! Ha tenido muy buenas etapas en los dos, pero definitivamente el furry look, lo desarrolla en Avengers, y es cuando se vuelve popular. No, lo terminan de desarrollar en... No es cierto, tienes toda la maldita razón. Sí, es toda Avengers. La maldita razón, sí. Y curiosamente, los únicos dos personajes que no se llevan porque no saben qué hacer con ellos es a Jean Grey y a Cyclops, que son el estudiante número uno y el número dos. Que curiosamente funciona mucho mejor en historias paralelas, en el mismo Age of Apocalypse en los cómics, claro, o en la de cuando son Slim y Red, precisamente en el futuro. A mí me encanta, curiosamente, a muchos le caga esa historia. A mí me caga el concepto porque es un rip-off de Terminator medio mal hecho, si lo quieres ver. pero la historia de cómo lo crían en, mm-hmm. estás hablando en, de The Further Adventures of Phoenix, The Farther Adventure of Phoenix and of Cyclops. The Phoenix and the Cyclops. No es Phoenix and Cyclops, The Phoenix and the Cyclops. Lo cual hace ver más chingón, ¿no? Suena como título de libro de Narnia. Es correcto. Suena como película porno barata, güey. The Cyclops, The Phoenix, The Further Adventures. Güey, está bien. The Speed of the Cyclops. No, no mames. No, se las dejo la tarea. Nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto como debe ser este planeta. Nosotros nos vamos como verdaderos sobrevivientes. Es el Hoff, True Survivor. Vamos y venimos. Destripando, big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento. Nosotros seguimos siendo tres miembros que ya les introdujimos previamente en el bloque anterior del equipo DCA. Vuélvenos a presentar porque el gusto de la gente es su gusto. Bueno, se los vuelvo a introducir. Aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster. ¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo bloque que nunca habíamos hecho una presentación en esto. Así somos nosotros de innovadores, innovativos. Y aquí frente a mí tengo al siempre presente, al siempre tecnológico, al siempre incluyente e infiriente Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto por segunda vez darles su ración su semanal bienvenida. De cómics. Su bienvenida, pero bueno, rápidamente, en el bloque anterior, después de narrarles de Las Vegas, ¿quién que Las Vegas si tenían cuando eran chavos al cine Teresa? Carajo, no. Estábamos hablando de cómo se están presentando los cambios en los cómics para que la banda, o sea, ustedes bola de retarnet, que no dan pa' más, puedan, no, más bien no ranteen con lo que vean en el cine. Para mi opinión es que de esta manera, cuando ustedes taradines lleguen al cine, en lugar de salir, ni es que el cine pasa, hagan el word of mouth, convenzan a la banda que a la que realmente le importa para tres cacahuates con dos pepinos lo que pasa en los cómics, digan, no, es que te voy a validar, para que sigan la influencia del Yuyito Navy, así que yo te voy a validar porque lo que sale en la película sí es lo mismo en los cómics. Por eso hay imbéciles como ese hablando y otros imbéciles siguiéndolo, ¿verdad? Pero bueno. No es necesario que me anotes como si tuvieras Parkinson, carnal. No, es que ya estoy emputecido. Estoy emputecido realmente. Ajá. Digo, si a ti te tiembla el dedo, pues a mí, pues chingo, no voy a mover la mano. Sí, pero mi mano, güey, exactamente. Qué bueno que esto no está en video, porque está muy rara esta conversación, ¿eh? El punto de todo esto es que estábamos viendo que gracias a Age of Apocalypse, las películas de Fox, rebotean y recastean a los personajes de X-Men, lo cual ayuda a que se extienda la vida de estos personajes en el cine, ajá, y que no tengas que estar dependiendo del CGI para quitarle las arrugas a Famke Janssen, ajá, que le hagan los pies más pequeños para que no parezcan de hombre lobo. O sea, creo que Famke Janssen calza del 220, güey, del payas 8. Y también para que recuerde su sensacional participación en TikTok. Exactamente. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! El capítulo más cabrón para mí de TikTok fue... ¿De Teen Top? ¿De Teen Top? ¿De Teen Top? Bueno, en la saga donde participa Famke Janssen, el post-trauma que tiene el hijo con la relación de Famke Janssen está... Muy sí, está muy rudo. Pero no, y aparte ya no daba, güey. O sea, honestamente ya... ¿Cuántos años tiene Famke Janssen? Creo que es chavita de mi edad. Ajá. Y ya dio el... O sea, y ya... Pues no sé, Sofía Vergara también está más grande que yo y ve nomás. Pero por todos lados, carnal. Por fortuna, le sobra... Le sobra lo que te falta. Exactamente, por fortuna. Y no tiene lo que me sobra. Ah, he dicho... Ajá. Dijo nunca nadie. Exactamente, güey. A eso iba. Dijo nunca nadie, güey. Más vale que... Es el clima. Ah, se ve, es invierno. Winter is coming. Así es lo que dijo a los 5 minutos. Pero bueno, el punto de todo esto es que estamos viendo con ese reboot que también, y lo que insisto, se viene el momento en un par de años, en un par de películas más bien, de recastear a los actores de las películas Marvel. Personajes como Stephen Strange no es necesario recastearlos. ¿Por qué? Uno, porque no tienen todo el CGI cargando ni todo el rollo. Y la segunda, Stephen Strange sí es de edad. O sea, sí aguanta que ya maduro, ya... Ajá. Que curiosamente está mucho más joven que Robert Downey. Y sí. Se va a aguantar precisamente por lo mismo en su carrera como personaje en las películas. Ojo, porque ahorita que hablamos de los recasten, recordemos que fueron tal vez situaciones menos afortunadas. Uh-huh. El caso de las mismas de Batman, la tercera y la cuarta. De las originales, las pruebas de vestuario. Ah, que estaba... era Val Kilmer, que es más chavo que... Y él daba el tipo físico mejor que Keaton, ajá, aunque Keaton sí lo daba, aunque digan que no. Ajá. Y pero y estaba también, bueno... George Clooney. Pero no, George Clooney sí se veía más maduro, ¿no? Sí. Entonces, pero, insisto, Strange, de una u otra manera, no es necesario ser un chavito. Ajá. No es necesario. Aparte, te digo, o sea... Hay que pensar la siguiente etapa, quién sabe qué tiene planeado Marvel, pero definitivamente es el protagonismo a los nuevos personajes. Sabemos que entre esos está Black Panther, está Stephen Strange, está Guardians of the Galaxy, quieras que no, son los que vienen. Ant-Man no va a llegar a un protagonismo, va a ser... Pero lo puedes incluir en Avengers. No, es un protagonismo, recordemos que se viene con The Wasp. Exactamente, o sea, él es más personaje de relleno, pero no tan de relleno. O sea, dale el spotlight. ¿Es de relleno de Wasp? No, tu política incorrecto, mente política. No, debería ser, güey. ¿Por qué? Porque honestamente es nuestra actriz Evangeline Lilly que por Broadway. Honestamente. Ahí se va, ¿no? Yo sí prefiero ver una película con... Estaría mal si no lo hicieras, Carnalito. Oye, pero Paul Rudd me la debe, No, bueno. Aquí lo escucharon. La actuación yo espero más de él en la siguiente de Iron Man. Ojo, un detalle, porque ahorita estamos hablando de que la inclusión y que para dónde es la siguiente generación o la siguiente camada de personajes. Sin embargo, aquí tenemos otro detalle muy particular. ¿Durante cuánto tiempo, Carnalito, se ha estado peleando por la película de Black Widow? Y más vale que le, por favor, la hagan cuando todavía esté bien, en condición de hacerla y que no la recasten con todos los demás. Ese es el detalle, porque imagínate. Con todos los demás. Exactamente, imagínate que hacen un recast de todos menos de ella, o hacen recast de todos y no le han dado ni siquiera la oportunidad para una película a ella. La tiene que hacer, honestamente se la ha ganado. Yo creo que curiosamente lo demostró en Captain America, que puede soportar gran parte de la película, y de ahí, de cierta manera, soportar poniendo un coprotagonista. No es necesario que ahora sea el Capitán América, puede hacer algo con Bucky. Ajá. De hecho, esa sería una ruta bien interesante, sería el equivalente en thriller de ciencia ficción de espías a The Wasp y Ant-Man. Exactamente, pero defendemos la postura de que tienen que darle la oportunidad a... Scarlett Johansson de hacer su película antes de que reboten, porque si no, ella se va con todos los demás. Aquí hay algo interesante. Yo creo que siendo una película de Avengers, como en los cómics, teniendo ya tantos personajes, todo lo que ha estado desarrollando Marvel Studios, yo creo que con Avengers en particular, no estoy hablando de Iron Man, estoy hablando de Captain America, Thor, lo que quieras. Avengers, debes darle la oportunidad a más personajes como lo hicieron en los cómics, aunque de una u otra manera no todos tengan exactamente, hay algo que se debe aceptar con las películas de Marvel. Ninguna va a tener exactamente el mismo éxito para que las primeras películas de Avengers. O sea, es evidente, de hecho pasó en lo que era de Ultron, lo que pasó en Avengers 2.5, es la taquilla no va a llegar a esos niveles, lo cual también te da la oportunidad de ser un poco flexible y poner al Cookie Quartet. Ya tienes a The Vision, ya tienes a Scarlet Witch, ya tienes a, no sé, Jeremy Renner, ya lo mataron, pero tienes la oportunidad de... Ya lo mataron, ya está muy loco. Pero él se va también. Exactamente. Pero puedes tener personajes más jóvenes, incluir actores más jóvenes con otros personajes de Avengers. Sí. Ajá. Y eso te da la oportunidad. Porque es la ventaja que tiene Avengers. Puedes poner a Monica Rambeau, puedes poner ese pitero, ¿qué digas? Y todo ese tipo de Cersei, Namor, Hercules, Gilgamesh, Black Knight y Crystal como Avengers. Y todos con sus chamarras de cuero, ¿eh? Claro. ¿Y sabes cuál es la cuestión de todo eso? Es que son personajes que tienen arcos en los cómics. Exactamente. Fíjate que, curiosamente, si pinta y va, Champions puede ir a cubrir cierta zona, ¿eh? Champions... Y aprovechas lo que hizo Fox. Exactamente. De rejuvenecer a los personajes. Pero son otros personajes. Curiosamente, sería lo mismo, pero no lo mismo. Es algo así como cuando vimos y esperamos con Young Avengers... El rip-off de los Titans y resultó otra cosa, ¿no? Sí. Pero el efecto es el mismo, rejuvenecerlos, digo, de una manera inteligente. Porque, por ejemplo, lo que estabas comentando, ¿no? De que existe la posibilidad de que ya se vio la opción en el cómic de que Robert Downey, en lugar de ser Iron Man, sea un holograma. De una u otra manera te involucra que Robert Downey esté actuando. Que a lo mejor ya no tiene que traer el casco ni el CGI ni los guantes. ¡Pónganlo de holograma! ¡Ya les dieron la idea! No, güey, porque de una u otra manera te implica que Robert Downey va a estar mermando los ingresos de tu taquilla. Recordemos que es más que nada eso. No es por el traje, exactamente, es por las regalías. Exactamente, recordemos que ese güey no cobra sueldo, ese güey cobra por porcentaje de taquilla. Ese güey te sablea la película. Pero que lo hizo de manera muy inteligente. No, pero mira, aparte su presencia sube rating. Exactamente. Claro, pero ¿sabes qué? Aparte tienen algo que agradecerle todos, honestamente. Él rehizo su carrera, pero ayudó a que los demás personajes, sin ser tan famosos y los actores tan reconocidos, cobraran bien. Él hizo... ¿Qué es un laxante? No, pero él hizo que Scarlett Johansson llegara al nivel de taquilla, digo, de sueldo, que percibe ahorita. Ah, sí. Y fue gracias a la presión que ejerció Robert Downey. Sí, sí. Ni hablar, o sea, tienen que, de veras, besarle los pies todos a Robert Downey ahí. Pues a él le gustaría que Scarlett Johansson no le besara los pies, pero bueno, fue así como, más arriba, mi reina, más arriba. Las rodillas, sí, las rodillas. Pero a lo que voy es eso, el punto es, ¿qué tan necesario es realmente... Ajá. Para la franquicia de Avengers que no sigan la línea que han pintado en los cómics? O sea, una de las grandes ventajas que tienen equipos como el Justice League y como Avengers es la rotación de sus personajes. Que a todos se les, no importa qué tan pitero, qué tan exitoso, qué tan conocido, siempre te da, es la inclusión. Yo me recuerdo que después de la muerte de Superman, el Justice League era Black Condor. Sí, era Agent Liberty, era The Ray, eran... Es más o menos la mierda que va a salir dentro de unos meses, ¿no? Sí, el equipo... No. No está tan mal, porque es como el Justice League Detroit lo que va a salir... Por eso no está tan mal, ¿verdad? No. Realmente, ¿qué tan mal está esta Justice League donde sabe el Agent Liberty? Duró 3 números. ¡Ay, cabrón! Así de bueno estaba... Le dieron las gracias a Jorgens y fue cuando... ¿Tres números? Y llegó Silver. Duró más que los New Fantastic Four, que duraron creo que un número, ¿no? Algo así por el estilo. Como Fantastic Four, güey. Yo creo que... Fantastic Four creo que duraron como 4, ¿no? Fue una miniserie, ¿no? Algo así. Era un ongoing que se convirtió en miniserie. No, fue miniserie. Ay, sí. No, fue one shot, güey. Era la temporada en que todo el mundo decía, es mi ongoing, y de repente decía, no, siempre fue miniserie, güey. O sea, clásico, recurso barato para salvarse un poquito de la quema. Sí, pero te digo, para mí eso es lo importante. O sea, realmente creo que hay muy buenos actores ahorita que están incluyendo en el universo Marvel, en el universo cinematográfico, como para no darles la oportunidad, quitarte un poquito el peso de, y la, el gasto en taquilla, ¿no? El gasto de ingresos de un Robert Downey. Chris Hemsworth, tal vez no tanto, porque bueno, vamos a ser honestos, si no es Thor, Chris Hemsworth vale para tres madres, güey. Sí. Honestamente. No, en Rush es un excelente papel el güey. Sí. ¿En qué otra? En Rush 2, y no, okay. No es cierto. O sea, no, pero me decía, ¿se ha tenido mayores? Sí, de Huntsman and the Ice Queen. Bueno, ahí se demostró que él no soportó una película completa. ¿Cómo se llama la de la ballena? Que es el mismo director de Rush. Exacto, gracias. I rest my case. Gracias. O sea, ¿sí me explicó? O está también ¿qué más? Chris Evans. Chris Evans, yo creo que como que él está pidiendo la oportunidad de hacer su propio cine. Ojo, porque exactamente Chris Evans, si ven sus películas independientes o las que él mismo ha hecho, dirigido, es excelente actor, ¿eh? Del Expreso del Miedo. Vean, por favor, Snowpiercer. Eso es a lo que voy. O sea, ya están pidiendo la oportunidad. O sea, ellos ya quieren ver ese salto en su carrera. Sí. Ajá. Que ella es así de que háganle como quieran. Sí, que bueno, Avengers me dio, Captain America me dio varo para yo poder hacer mis proyectos. Y la verdad se lo merece. O sea, digo, aparte es el actor que creo que lleva 14 películas o 15 de superhéroes. Creo que hasta Snowpiercer nada más había hecho. Snowpiercer es adaptación de cómic también. Creo que nunca había hecho nada que no tuviera que ver con cómics o poderes. Porque está en Push. Está... Y Push no es de ningún cómic, pero son superhéroes. Bueno, pues, y está muy chida. Si no la han visto, véanla, ¿eh? Véanla porque realmente está bien entretenida y está muy bien hecha. Es que sale hasta en Scott Pilgrim, carajo. Sí, es uno de los ex Evil Exes de Ramona Flowers. Está cañón, ese güey sí es puro cómic. Exactamente, pero lo hace bien. Pero yo creo, insisto, va a llegar el momento en el, como en todas las películas. ¿Por qué vemos la trilogía de Batman de Nolan? Porque es buena. ¿Por qué no hay más películas. Porque ya no hay historias. Los actores se cansan, güey. Ajá. Superman. ¿Por qué Christopher Reeve dijo 4? Y la 4 ya porque necesito varo. Sí. Problemas con los mismos directores. ¿Qué fue lo que pasó con Batman, con Burton, con este Michael Keaton? Que llegó Schumacher, presentó su proyecto y Michael Keaton dijo, gracias, yo ya no juego, güey. Empieza a ver esas diferencias y obviamente los actores se agotan. Entonces dicen, gracias, no. ¿Cómo te ahorras esto? Introduce a más personajes. Yo insisto, a mí se me haría una gran película de Avengers, The Vision, Hawkeye, Scarlet Witch, a lo mejor no, The Falcon. Uh-huh. The Falcon puede aguantar un poco más todavía. Black Panther, sí. Winter Soldier, y ya tienes a Giant Man, ya tienes a The Wasp, que no los agotaste como en los cómics de los Avengers. Es correcto. De que va a pasar eso, seguramente. Yo sí veo que va para allá. Ahora, y como tú mencionas, y mencionaste bien, carnal, a mí me suena que Fox, al igual que como te comentabas, Fox ya tiene deal con Marvel. Sí, yo creo que sí. ¿Y sabes qué? Híjole, si supiera que aguantaría tanto tiempo, y lo bocón que es, de cierta manera, el actor de Wolverine, se me fue. Hugh Jackman. Que siempre dijo, yo voy a salir en crossover. Háganlo como quieran. Yo no descartaría que saliera para otra película por ahí, De yo cierta no, manera, hasta de un Old Man Logan, Yo no descartaría. No sé cómo voy a acabar, porque igual y lo que quieren es ya pass the torch. Es que hay una gran ventaja con Old Man Logan, güey. Old Man Logan puede ser la última película de Wolverine. Sí, pero no la última aparición de Hugh Jackman como Wolverine. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Old Man Logan, que ya está en un futuro muy futurista, alejado del presente. Ajá. Sí, lo que dijeron está bien dicho. No es cierto, no está bien dicho, pero sí lo dije. Lo poco que hemos visto, qué inteligente han adaptado las cosas que han sacado. Después de X-Men Origin, creo que lo que han hecho con Wolverine lo han hecho bien. Sí, pero este aspecto de, aparte de subsanar las partes que no pueden utilizar, lo han hecho bien. Uh-huh. O sea, sustituir a los Hulks con los Reavers, sí, es muy inteligente, ¿no? Es más, hasta mejor se va a ver más Mad Max el asunto. Que te voy a decir una cosa, toda la saga de los Reavers en X-Men, que fue después del Sash Perilius, que uh-huh. es Act of Vengeance, ¿no? en esa etapa, que es cuando estaban en Australia. Es correcto, en Australia. Ajá. Es Mad Max, papá. Ajá, totalmente. Pero se me hace la saga ideal si Wolverine ya era un personaje querido, buscado, y que jalaba a banda los cómics. A raíz de esa saga se volvió como que más edgy, porque fue cuando empezaron a jugar precisamente con, es que mi healing factor funciona pero ya no funciona tan bien, que fue la madriz, fue cuando lo crucificaron. Mira, que eso ya es para Extinction Agenda. No, es previo, ¿no? No, es previo, de hecho es la crucificada, es la primera portada de Jim Lee, ¿no? Me parece, sí, para X-Men. Y es previa exactamente al Acts of Vengeance. Sí. Sí, ajá. tienes razón. Y es a las portadas clásicas de Jim Lee, que son en el pasado ya con Black Widow y con todo eso, ¿no? Es correcto. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí te estás dando cuenta de que sí, que hagan Old Man Logan, sí, que pongan los Rivers, está bien, ¿por qué? Porque te ahorras Hulk, te ahorras mil cosas y no rompes con lo que es X-Men. Sí, puedes seguir con el feudo a partir de Estados Unidos en distintas quieras, capitales, wey. Distintos, porque por lo que vimos ahí parece que va a salir un arcade, uh-huh. que va a ser uno de los estados y todo, y vas a llegar al enfrentamiento final. Pero estás hablando de un futuro, porque hasta X-23 está. Eso no implica que sea la que última aventura. X-23 sea el nuevo Wolverine. No, a lo que voy es que estás llegando con Norman Logan al final de la vida de Logan, no al final de las historias de Logan con los X-Men. Exactamente. Es como ¿qué es lo que está pasando? Y con lo que está pasando en los cómics, ahorita está saliendo Norman uh-huh. Logan con los X-Men normales. Exactamente. No, y de todos modos tú puedes rejuvenecer a Logan, o sea, lo puedes poner Hugh Jackman normal sin que sea viejo ni nada así por decirlo. ¿Por qué? Porque estás hablando que Norman Logan es en el futuro. Tú tienes todavía desde Days of Future Past. Ajá, desde Age of Apocalypse en adelante, para hacer un par de historias más con Hugh Jackman, con Wolverine. Es una desventaja que tiene en cierto aspecto, porque puede ser Wolverine, pero él puede salir como Logan, uh-huh. inclusive. El problema de Logan es que tiene un gran nombre en el cine, Logan, sí. como tal, ¿no? Sí, de hecho, Old Man Logan suena hasta como la de la continuación de... Sí, de Logan Front. De Logan Front, ajá, efectivamente. Pero, te digo, para mí esa es la cuestión. Yo creo que, de hecho, puedes llegar a combinar. Podrías poner, lo dijimos, no me acuerdo si lo dijimos en el Behind the Mix o previo al Behind the Mix. Hugh Jackman está haciendo un lobbying muy, muy cabrón. Sí, con Daniel Radcliffe, ¿no? Pero el que esté Radcliffe como Wolverine para estas nuevas generaciones no te implica que Hugh Jackman no pueda salir en una película de X-Men, que de Avengers. ¿Por qué? Porque vuelves a tener... Al final del día son cómics. Al final del día todo es válido. Si tuviste un Days of Future Past en donde mataban a Colossus, donde mataba a todos, donde salía Blink, donde salía Acá van a matar todo. A todos, ¿eh? Ah, sí, me quedo claro. Estaría interesante saber si realmente van a sacar algún flashback con algún actor, ¿eh? Eso es a lo que voy. Puedes tener a Wolverine en el futuro como Hugh Jackman y puedes tener una historia paralela con Daniel Radcliffe y ahí haces el cambio de antorcha. ¡Sí! ¿Oíste, Fiji? ¿Oíste? Ya te solucioné la vida, güey. Pero yo sí siento que hay una especie de deal. Siento por lo que está pasando en los cómics, porque realmente sí fue un veto muy cabrón lo que hicieron. Que no le salió bien a Marvel, tuvo que desarrollar otras fórmulas. Los Inhumans no van a pegar ni con chichitos, al parecer. Fiji declaró la semana pasada que ya le interesa volver a hacerlo y que no estaba muerto. Por la cuestión multirracial y que va a ser incluyente. Toda esa basura que siempre está con... Que curiosamente va a retomar fuerza con lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos, ¿eh? Quieras que no, va a retomar fuerza. Porque el lado de los cómics a expensas... Todos son demócratas. Prácticamente no, todos. El 90% es demócrata. Estamos hablando de un Ethan Van Siever. Estamos hablando de alguien que yo no sabía, Steranko. Uh-huh. Que se ofendió con sus declaraciones fuertes. Proton. Sí. Y también el otro clasicazo. Pero hay unos que otros. Que son pocos. Pero todo el lado es demócrata. Sí, pero y vale la pena mencionar algo, carnalito. Yo creo que ahí sí hay que hacerle un reconocimiento a Humberto. Sí, y a George Pérez. Y a varios artistas que estoy seguro que se van a unir a esta causa, ¿eh? Yo creo que... Y qué chafa, ¿eh? O sea, no que... O realmente aplaudo su postura. Es decir, ¿sabes qué, güey? Humberto lo dijo de una manera perfecta. No, yo lo explico muy bien. Yo no voy a ir a un lugar en donde no me quieren, güey. En donde mis raíces y mis orígenes les ofendan. O sea, exactamente. Y no voy a correr el riesgo de que me ofendan a mí o de que me agredan a mí o a mi familia, güey. Porque recordemos que Humberto viaja con su esposa y con sus hijos cuando es siempre posible. Lo acompañado. Ajá. Pero su esposa siempre lo acompaña. Entonces, de una u otra manera, yo lo aplaudo, realmente respeto su postura y lo apoyo. Ajá. Pero estás hablando también que estamos generalizando a la banda. Lo vimos, hay muchos millennials estúpidos, como es lo que suele pasar, que no le dan la importancia a las cosas que merecen, y cuando suceden, están llorando y están tronándose los dedos. Que, ay, es que, ¿qué? Por es que yo no sabía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues es que se lo hubieras pensado antes y hubieras votado, imbécil. Ajá. O no te hubieras obsesionado con Bernie Sanders y le hubieras dado el voto al otro 1%. A Johnson, güey, exactamente. Pero ahora, a lo y el reconocimiento a Michael Moore, pinche evidente de mierda, es buen analista político. Sí, es mejor, es mejor que documentalista. Sí. Pero aquí a lo que voy, y George Pérez también lo hizo, ¿sabes qué? Yo soy norteamericano, pero con la pena. Yo no voy a ir. Lo que no me parece... Estoy seguro que vamos a ver muchos actos de de estilo, pero en estas dos semanas que vienen. ¿Sabes qué es lo que me perturba? Que por los más pagan los menos. Que sí. Hay mucha banda y muchos chavos que realmente no tienen ni puta idea de lo que está pasando. Y se los llevó... Y ya se los cargó el payaso. Es gente que nunca va a estar enfrente, si no sale de su estado, que recordemos... No creo que porque están en Estados Unidos es muy fácil viajar de un lado a otro del país. No, las distancias son estúpidamente largas, grandes, ¿eh? Es como viajar de aquí a Tijuana, güey. O sea, sí, para quienes crean que ahí, Cincinnati, Pittsburgh y todo eso, Ohio y Pensilvania, sí, güey, pero tomamos chingo de distancia, güey. Exactamente. Para que ubiquen más o menos, para llegar de Ohio, de Cleveland, a Cincinnati, hay que pedalearle. Sí. Y un buen rato, güey. Filadelfia, todo eso está pegado. De Pittsburgh, pero está cabrón. Pittsburgh a Filadelfia, está cañón. De Pittsburgh, de Filadelfia a Nueva York, son 6, 7 horas de viaje. El único que está cerca creo que es con Pincinnati porque era la confluencia de los tres ríos, ¿verdad? Sí, es lo único, güey. Pero a lo que voy es esto, o sea, realmente es perturbador, ajá, como fans. de cómics. Sí, es gacho, lo pagan. Uh-huh. Y es gacho porque pues perdieron 47 contra el 46%. O sea, también es gacho, ¿no? Que hay conteos muy raros. Pero bueno, muy raros, eso pero bueno. No nos atañe a nosotros. Lo que yo sí no estoy de acuerdo es la manera en que están manejando y confundiendo las cosas entre los mismos dibujantes. Después del corte, les voy a comentar algo que sí está para mentarles la madre y sentir pena ajena por la banda, porque confunden la Melcocha con la Magnesia y la gimnasia, exactamente. Y la gimnasia. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que se hacen Destripando, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. Nosotros vamos y venimos. As the tables turn. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast que sigue siendo políticamente incorrecto, porque así se debe manejar ese estúpido planeta, sin llegar a extremos de ponerse las sábanas de sus mamás y las capuchas de las abuelitas. No, eso ya está muy jalado de los pelos. Pero bueno, previamente en Destripando, o sea, en los dos bloques anteriores, estuvimos platicando con respecto a todos los movimientos que se están adecuando de los cómics a las películas. Que eso está muy pimper, ya les explicamos cómo hemos salvado nuevamente el universo cinematográfico Marvel y cómo hemos logrado una fusión con el universo cinematográfico de Fox. Que son, no creo, si ya hicieron Homecoming, bueno, están en Homecoming, si ya pusieron a Peter Parker rejuvenecido eso en sí. Avengers 2.5, perdón, Civil War, ajá. Si ya vimos en Age of Apocalypse. Que falta comentar una cosa, ya lo comentamos, pero, señores... Lo sabíamos, era un rumor. Zendaya no es Mary Jane. No, ya... Ella lo acaba de confirmar, ¿no? Yo creo que sí iba a ser Mary Jane. Y dijo, yo no me voy a arriesgar a que me estén bulleando. Yo no quiero ser Mary Jane. Yo creo que Zendaya no piensa eso. Honestamente, lo pensaron los directivos, que sí, son los que sueltan el balón. Sí, yo creo más bien que fue su agente. Así como que no, güey, no me la expongas. O sea, neta, no. No. Ponme a Kanye cantando We Are The Champions. No, Rapsodia de Bohemia. Pero la verdad es lo curioso, ¿no? O sea, siempre es bueno hacer el whitewashing es apestado. Pero si cambias de raza a quien sea, eso está bien visto. Te voy a decir una cosa. Entiendo que hay pocas probabilidades con los personajes que fueron creados hace 50 años. Para eso, ¿qué nuevos? Exactamente. Esa es la idea. Hay algo que hemos visto platicando un poquito de Doctor Strange. Ajá, de la movie. No voy a quemar mucho porque mi carnalito no la ha visto y que debería aplicar la regla de ya pasó una semana y hazle como quieras. Ay, gracias, carnalito, pero la platicaremos masivamente. Exactamente. Como amerita con el equipo secuencial en pleno. Exactamente. No, hay algo que me ha muy interesante y que hicieron bien de manera políticamente correcta en Marvel Studios. No. O sea, lo que tú comentabas, lo políticamente correcto fue no hacer al Ancient One del Tíbet. ¿Por qué? Híjole. Se me van a ir a la yugular todos, pero señores, la apertura masiva que tuvo en China puso en unos niveles de taquilla que puede ir y persiguiendo el billón, cosa que no hubiera logrado si lo hubiera casteado. En un principio y en algunos rumores por ahí se mencionó que no iban a tocar un personaje del Tíbet por la disputa que tienen con China. China hubiera bloqueado automáticamente si hubieran puesto al Ancient One como tibetano. Muchos mentarán la madre, muchos dirán es una jalada, Marvel se debió agarrar los huevitos, $300 millones probablemente de diferencia, digan no, preferimos ser políticamente correctos con China. Racialmente correctos. Con China. No, es políticamente correcto, porque la raza no cambia. No, realmente es la postura política del Tíbet y China, ¿no? Y aparte, para la gente que ya la haya visto, hay una cuestión muy interesante. Tilda Swinton. Swinton, perdón. Es tan extraña ella. Y el CGI está tan bien hecho que no. Es como Ra's al Ghul. Ok. Que no sabes qué raza es. Ok, entonces... Lo único que sí te queda muy claro es que no es negra. Es lo que queda muy claro. Ajá. Pero... Tampoco mexicana. No sabes, güey. Ay, cabrón, ok. Porque, ¿pa' cómo vive? Parece política mexicana. ¡No, carnalito! sabemos que no lo hicieron del Tíbet, pero eso de que ayune no es forzosamente que tenga que comer frijolitos, no más. Creo que era gobernadora de Veracruz, güey. Ay, cabrón. Creo que me la cambiaron. Tiene varo, güey, tiene varo. Oh, la Shenwan. Así como que muy humilde. O sea, que muy tibetana no salió, güey. No, fijaron, ya no es tibetana, güey, que tenga varo, güey. A huevo. No, pero eso es lo padre, ¿no? Que se vieron de una manera inteligente. Estábamos comentando, previo a este bloque, algo muy interesante. Viene la tercera temporada de Young Justice. Lo logramos. Por fin. ¿Cuántos años? 5 años. Putísima mouse. Y se casó de blanco la Vendehuevos. Impresionante, pero es una de las series que realmente han sido clamadas por el público. Porque tiene, le comentaba yo a mi carnalito que tiene algo muy interesante, que los lectores, no coleccionistas, no compra cuentos. Los lectores de cómics. Qué bonito a la antigüita, compra cuentos. Sí, son compra cuentos, güey. Tienen algo, esa caricatura, igual que Avengers Earth Mighty Heroes, sí, tienen algo muy particular que agradecemos de manera impresionante. Tiene subplots. O sea, tiene historia, tiene carnita. Pero aquí hay algo muy interesante, también estamos platicando precisamente que viene con todo eso de la corrección política, perdón. ¿Por qué salen de circulación las series animadas? Y pónganle 3 segundos de atención a toda la mercadotecnia, toda la parafernalia sobre esos productos en particular. ¿Cuántas figuras de Black Widow hay en el mercado, carnal? Me encantaría saber alguna. Creo que ya hay una. Creo que sí, pero bueno, o sea, no es proporcional. No estamos hablando de las exclusivas. ¿Cuántas películas ha salido Black Widow para que haya una? Y no estamos hablando de figuras de colección, así, estatuillas. De Cotobuquilla y todo. No, Mattel, estamos hablando de... De Supermarket. Ajá. Exactamente, de Market Bandai. Sí, estamos hablando de ese tipo de Hasbro. Mattel, etcétera, etcétera. ¿Cuántas figuras hay de Wonder Woman? Con todo de que ya tiene película animada, con todo de que sale... No sé. Todas las animaciones de Just Lee, que ya salió en Batman v Superman. No hay figuras de Wonder Woman. Yo no sé qué les pasa. ¿Cuántas figuras de Harley Quinn hay? Que no sean animated. De la animated series de Batman. ¿Cuántas hay? No, de hecho, de la animated series de Batman hay una. Una nada más. No puede ser. Es estúpidamente eso. ¿Por qué? Y esto no se lo vamos a achacar ni a un machismo ni a un feminismo. O sea, no es defender si queremos figuritas de niña, no. Sabemos la postura de un Perlman, pero sabemos que no toma las decisiones solo si tiene mercadotecnia. Y nadie está peleado con 300 millones de dólares que te generaría dejar y cambiar la raza del Tíbet. Exactamente. Entonces, ¿por qué no hay figuras este? ¿Por pendejismo? Por carencia de conocimiento mercadológico, no mercadotecnia. No es mercadotecnia, es mercantilismo neto. El señor se le olvida que cuando, en sus ayeres, cuando era infante, había una serie de juguetes que se llamaba Lego. Y los que han visto Robot Chicken, los han visto y sale Wonder Woman. De hecho, sale Wonder Girl. Mattel en los 80s, saca una serie de juguetes que se llama Superpowers. ¡Ey! Estamos hablando de muchas... de hecho, en la película Marvel... Precisamente, Fantastic Four, la de Jessica Alba, la de Chris Evans y Henry Ford. Hay figura de Sue Storm, con Rise of the Silver Surfer, igual. ¿Por qué de repente ya no hay? ¿Por qué no hay figuras de Artemis? ¿Por qué no hay figuras de Quanti Persona, de Cheshire, de Tigress? ¿Por qué no las hay? ¿Y por qué ya no están esas series transmitiéndose por televisión? Porque las niñas no compran juguetes. Es lo que dicen, ¿no? Que curiosamente es la justificación con la que se ha validado todo esto. Ajá. Curiosamente es lo mismo que las niñas están peleando, que no las tilden que solo van a ir a comprar Barbies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que porque Barbie había Wonder Woman, ¿eh? Si había Barbie Wonder Woman, si había Barbie Batgirl. O sea, las superheroínas de DC sí tenían su serie, pero era Barbie. Antes de que la línea de Barbie decidiera ser políticamente correcta y poner Barbies gordas, Barbies negras, Barbies pelirrojas, Barbies latinas. O sea que entonces ya no son Barbies, es como Stacy Malibu. Es correcto, Stacy Malibu. Exactamente. Pero esa es la justificación. Ahora, ¿qué se está logrando? Me llama mucho la atención y espero que no sean lo suficientemente estúpidos como para entonces sacar una línea de viene Wonder Woman. Y por lo que hemos visto en los dos trailers, en teaser trailers, para que más el podcaster no nos edite, está con madre la película, güey. Todo pinta, honestamente, y con todo respeto, no estoy diciendo que voy a hacer lo mismo, pero del calibre de ver un First Avenger. Sí. O sea, pinta todo eso, una película de temporalidad, una película bien hecha. De época. Una de época, completamente con un enfoque distinto de lo que ha manejado DC, que yo creo que puede funcionar. Espero que funcione de corazón. Yo espero que ya agarren su ritmo. Y ya olviden a Linda Carter. O sea, no lo olviden. Sí, es que bueno que la recuerden. Pueden verla ahí. Exactamente. Pero honestamente ya Linda Carter como Superman, como Wonder Woman, perdón, ya pasó yo la creo época que Gadot señora, sí ¿no? va... Oh, pues, oye, ya no mames. O sea, ¿cuántos años? Y no, 40 años. Sí, ya. O sea, honestamente, la señora tendrá 70 años y seguirá siendo guapísima. Pero por algo ya no es Wonder Woman, ¿no? Digo, por pues algo, si estamos diciendo que Robert Downey ya está viejo, cabrón. Exactamente, o sea, gracias. Entonces ya, no se estanquen, ¿no? Ya evolucionen. Yo sé que les cuesta trabajo retornar, pero... Oiga, ya va por buen camino. Esperemos que concluya perfectamente. Sí. O sea, ha hecho bien su labor, ¿no? Me queda claro. Y aparte es carismática. No en balde es Miss Israel, güey. Bueno, fue Miss Israel. O sea, no en balde, güey. Pero bueno, ahora, retomando, dejando un poquito toda esa traslación de las series a los juguetes, de las series al cine, etcétera, etcétera, de los cómics al cine. La semana pasada estábamos comentando, hicimos el resumen, los comentarios, con respecto a al crossover, al primer crossover del Rebirth en la serie de Batman, en los títulos de Batman, sí, que es Batman Detective y Nightwing, que es el escritor de todo esto, de estos seis números, El coescritor, ¿no? Porque sale como coplotter de todos los números, ¿no? Exactamente. Es el que va a ser el encargado de la nueva Justice League of America. Creo que se llama Joe Orlando. Es correcto. Joe Orlando, que pues básicamente parece que su vendetta es tener un personaje gay. Porque ya lo declaró, ¿no? Sí, ese es el problema. Abren de más la boca, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos que era... pues así como que una nuevamente Hugo Strange, sus monstruos, bla, que bla, que van bla. De la mano. Y Hugo Strange es más conocido en Adventures que en los cómics. ¿Sí? En los cómics realmente salió muy poco. Es que no es... Hugo Strange tiene dos características. La primera, crea monstruos gigantes. Y la segunda se murió muy rápido. No, y la segunda... no, la segunda quiere ser Batman. Hey. O sea, eso es todo el chiste de Hugo Strange. Ajá. ¿Qué vemos en este crossover? A Hugo Strange creando monstruos gigantes y después queriendo ser Batman. Da. Es un given. Desde que lo ves en el primer cuadro dices, ya sepa dónde va esta madre. Me queda muy claro que Rebirth es traer esa nostalgia de los cómics de los 70s, 80s. De las épocas que más gustaron en DC. Y que pueden retraer a los lectores que perdieron. Eso, correcto. Con el New 52. Ajá. Es correcto. Lo cual se está viendo que se está generando el interés que debe generar con Titan, con Superman, con Wonder Woman, con Justice League, que va bien. Ah, bien. No es espectacular, pero va bien. Con Green Lantern, lo va haciendo de la manera correcta. ¿Qué es lo que pasa? No propositiva, realmente. No, yo nunca dije eso. Yo nada más dije que están retomando para retomando, darle... y es correcto, y sé a lo que vas porque lo comentaron, y aparte fue aplaudido mucho en las redes. Pero efectivamente, o sea, ya por lo menos no nos hicieron la pendejada, honestamente, de volver a rebotear el origen de los personajes, que es lo que hacían con cada maldita crisis, reboot de New 52, Crisis. De otra vez el pinche origen. O sea, voy a ver otra vez el origen de Wonder Woman otra vez. Que lo estás viendo, pero no lo estás viendo. Eso es lo distinto. Lo estás viendo, porque están mezclando muy bien. O sea, están realmente haciendo las cosas como lo deberían de haber hecho en New 52. Es que eso es muy interesante lo que estás comentando, carnalito. Quizás no han evolucionado a lo... O sea, sí lo hicieron con algunos personajes. Estamos hablando de Harley Quinn, que fue un exitazo. Sí, lo que hicieron y todo. Por Palmiotti, muy bien hecho. Amanda Conner, gran artista, gran escritora también está saliendo. Todo. Pero ese aspecto que mencionaste, jugaron con los personajes, vieron que les gustó, pero volvieron otros dos pasos atrás viéndolo así. Exactamente. Este Rebirth es el New 52 realmente. Sí. Probablemente. Sí, y que realmente con la ventaja que ya se quitaron esas estupidez de tiene que ser 52, güey. Esa obsesión con el 52 que traía Didi. Como la pendejada que siempre dijo mi carnalito Clarky. Uh-huh. Que a huevo de 6 números los pinches arcos. ¿Por qué tienen que ser TPs? Ahorita ya no. No. Eso está muy interesante. Está bien llevado. Ahora, viendo todo esto, me llama poderosamente la atención. Porque he sabido que lo que hace la mano hace la atrás. Sí. Y es, güey, si a ti te está pegando, creo que sería muy estúpido que yo no lo hiciera. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que tú has visto algo en Marvel que sea similar a lo que se está haciendo en Rebirth. No estoy hablando de traerte a personajes viejos. No, sino de repente que lo historia... mencionamos que vienen los X-Men otra vez tratando de retomar la gloria. Exactamente. No sabemos cómo lo van a hacer. Sí, porque no van a traer a Claremont a reescribirlos. No, ya no. Ajá. Ya no ha funcionado. Cosa que, hecho, por ejemplo, con Superman se hicieron porque trajeron a Jurgens. Y cagadamente, pinche Jurgens. Algo le dieron porque rejuveneció. No, pues es que 30 años, güey, o sea, sí sirven para... No, pero generalmente siempre son para mal. O sea, siempre que regresan personajes... Legión, Levitz, Sí, pero realmente... Barn, la Justice League... Wolfman, Titans, o sea, ya no funciona. No funciona. Busiek, Justice League, muy mal. Sí. Avengers, el segundo... No, Avengers, muy bien, El segundo con su triatlón y su... Pero todo el run es muy bueno, en general es muy bueno y nostálgico, es lo bonito. Que sea nostálgico no lo hace bueno, que a ti te haya gustado. No, pero es uno de los grandes runs de Avengers, claro, a mi gusto. Con triatlón. No, es que mira, te voy a decir una Ni cosa. Ni Pérez, güey, lo sabe ahí. No, las historias son buenas, los personajes que ellos crearon son realmente patéticos, porque si crees que triatlón fue lo peor que crearon, no. Había una mierda que se llamaba Silver Claw que estaba peor. Sí, es cierto. Sí, ¿sí te acuerdas del pajarraco ese medio peruano? Parecía como Silver Hot, ¿no, güey? Sí, más chacalón. Es como Dead Cry, que también es muy malo. Pero esa era como Thundercat, ¿no? Sí, era la... Sí, pero en versión morada. O sea... Sí. Y sabemos. Era Shear, ¿no? Ajá. Sí, era Shear. Es así, Dead Cry, sí. Que me enteré que por ahí ya fue explotada. O sea, literalmente... La prostituyeron, no, explotó. No, salió madre. Okay. Ya la prostituyeron, güey. No. Pero vaya. Trata de indígenas. Si hay algo criticable de ese ron de Busiek y Pérez, son los personajes que introdujeron, que son malísimos como tal. El villano es pitero, pero el trasfondo es bueno. Por ejemplo, la pirámide de... ¿Qué eran? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Pero no sale Druid, ¿verdad, güey? ¿No? No, pues casi. Qué caraca, curiosamente, ¿de dónde sale Druid? Que es basado en una creación de Stan Lee. Sí. Que es el Dr. Doom. Que es como el Ghost Rider. Es correcto que es. El Ghost Rider, antes del Ghost Rider, y de Ross Andrew, que es el mismo creador, el Hell Rider. Igual el mismo concepto, no, o sea, no era el esqueleto, pero era un ente del infierno que andaba en motocicleta. Me suena descaradamente similar. 4 meses después aparece Ghost Rider. Del mismo creador. Playo de playo. No, se auto-homenajeó. Bueno, auto-playo de playo. Auto-homage. Auto-homage del playo de playo. Ya no hay playos. Acuérdate que ya todos son homenajes o loosely based, ¿ok? Quien se homenajea a sí mismo. Yo sigo apreciando a Haku, güey. Yo la sigo apreciando. Aquel que se homenajea demasiado a sí mismo es demasiado hedónico y es Chaira. Ya es efectivamente. Chaira. Sí, ya es Chaira. Ya es el extraño. Pero bueno, el punto de todo esto es: en Marvel no lo están haciendo, güey. No ves que haya dejos así como que encaminándose. Porque ya vimos que retomaron el título de Champions con el gran equipo que fue de Impulse, que es Wade y Ramos. Sí, ajá. Sí, completamente. Es el Team Impulse. Que de hecho es el del Mexican Team. Que si tuvieran en sus manos la revista secuencial, ajá, tú dirías algo, carnalito, sí, que lo mencionaste. Que básicamente, ¿por qué le gusta trabajar a Ramos? Porque le explica con Wade, porque le explica muy bien los personajes. Realmente Humberto fue lo que nos comentó y lo pueden ver en la entrevista que le hice en el número 3 de secuencial. Es más, se los vamos a subir por ahí. No, que la busquen, güey. Vayan a la tienda, es fantástico andar de cacería. Uy, no, yo creo que sí, ahora sí ya valió madre. Es fantástico, la pueden ver en la tienda. Vendimos 10, güey, yo creo que ya es justo que se hayan vendido por tantos años, cabrón. No, uno por año, por lo menos. Lo que yo creo que deberían hacer es ir a la tienda y si no lo encuentran, decirles que nos hablen. Y tenemos un montón de paquetes que nos... Creo que nos quedaron como 5,000. No, pero por ahí quedan unos 100 de los que imprimimos. Creo que por ahí tenemos o menos de 100. Pero la pueden conseguir todavía. Una de las cuestiones que me comentó Humberto es que le gusta mucho trabajar con Wade por la manera en la que le explican la que los personajes. Dice que Humberto Casi, si recuerdo bien, es que Wade sí sabe describirme los personajes y así los entiendo. Exactamente. Por eso le gusta trabajar con él. Pero estamos viendo, retomando eso, estamos viendo los Champions, que es un título que nunca pegó. Que estamos hablando que tenía Hercules, Angel, Iceman, Black Widow, Ghost Rider. Ya, creo que sí, originalmente. Sí, creo que sí. No, Hulk no estaba. Hulk era Defender. Decías, los Defenders, que estaban el Prince No More, Strange. Los originales. Que era el Prince No More, el Silver Surfer, Strange, Hulk y Valkyrie. Sí, por lo menos tenía más Rogue Power. Esos eran los Defenders, güey. Es correcto. Ajá, y que ahora, después los Defenders. Es que los Champions, aparte. Estaban jodidos porque de hecho eran de la costa oeste. Jodidos no, porque traían todo el Battle Worthington, güey. Ah, sí, eso sí. Pero eran costa oeste. Sí, eran. Realmente son los primeros. No West Coast Avengers, pero son los primeros West Coast. Sí, de hecho sí. De hecho es el primer equipo que curiosamente no está en Nueva York. Ajá. Todos. Y todo el mundo pensamos siempre en el West Coast Avengers. Exactamente. Y no los Champions. Es que, güey, ¿quién piensa en los Champions, güey? Honestamente, nada más les faltaba Mimic para ser totalmente chaquetos. Honestamente, güey. Ajá. Mira, Mimic es tan chairo que en su aparición con los X-Men chairos, o sea, los originales, lo expulsan por chairo. Exactamente. Sí, no eres ese los... pinche bully de mierda lo vamos a sacar del equipo. Exactamente. Que después hay un arco muy bueno, güey. Como 200 años después de la desaparición. No 200, porque es la muerte de Mimic que sustituye a Javier, ¿no? Exactamente. No, ese no, es Mimic. Es otro Mimic. Changeling. Changeling, que Changeling curiosamente es más pitero. Uno de los trajes más piterísimos que ha habido en la historia. Tan así que lo matan, güey. No manches. Curiosamente, ese pega mucho más en su versión de Morph. Exactamente. En Age of Apocalypse. Totalmente cierto. Pero a Mimic hay un arco muy pequeño, 3-4 números. Tienes razón. En donde él está escondido en una cueva porque no quiere tener contactos con nada que pueda ser mutante que él pueda absorber. Quiere ser él. Y al final del día se da cuenta que no puede. Y es donde empieza toda esa retórica de que a quién soy, de dónde voy, a dónde vengo. Ay, sí, X-Men, hágame el paro. Y es cuando, tiempo después, Morrison lo reintegra a los X-Men. Ajá. Que vale mucho la pena, honestamente. Búsquenlo. Vale. Curiosamente, viendo el reboot de los... Bueno, y lo que estás platicando. Viene el reboot, pero otra vez, de los X-Men. Que los otros han sido soft reboots, de cierta manera. Curiosamente, lo que ha pegado siempre en X-Men son los cambios radicales en los X-Men. Sí. Empecemos por el más radical, que fue el International X-Men. Es curioso, pero ahí va. Y es el equipo políticamente correcto, bien aceptado en su momento. No sé si ahorita sea un momento histórico para volverlo a hacer, para volverlo a hacer. Pero fíjate que ya no es... Yo, con todo de que para mí es el equipo más importante de X-Men, ni siquiera los originales, porque los originales es más nostalgia, porque es como los Teen Titans. No, el All New es... Queremos a los originales, pero nadie los va a comprar. Entonces queremos a los de Percy Wolfman. Ajá, ok, que eso sí. Es lo mismo, es lo mismo. Queremos a los de... Queremos a Voy los a de poner Kirby Cockrum, Kirby... No, Cockrum, Barn, Claremont. Eso es lo que queremos. Que son políticamente correctos en su momento. En su momento, porque ya unos son... Pero ahorita, ya son nostálgicos. Yo creí que era Anacrónico Coloso, pero ahorita ya se ve con Putin ahí. El señor Putin. Lord Putin. Acentúa bien, Putin. No, Putin. Si no va a venir aquí la KGB a romperme la mouse. Sí. No, fíjate que yo creo que ya son tan entrañables esos personajes. Y ya tienen 30 años, más 40 años esos personajes, güey. O sea, los All New, All Different X-Men. Son del 75, ya son 40 años, o 50 años. 50 años, güey. Ajá. Entonces ya no son personajes que digas, ay, son nuevos, ya, ay, es que son políticamente correctos. No, ya son personajes entrañables. ¿Por qué? Porque han tenido grandes historias. Ya tú, ya ver a Storm, ya no es, ay, una negra. No, ya es Storm, güey, qué chingón. Ajá, ya viste a la negra, ¿no? Le papalotea el pelo blanco. Ajá. No, ok, ya no es nuevo. Sí, ya ver a Betsy Braddock oriental ya no es nuevo. Ya es entrañable, ya ver a un ruso, ya no es novedad. Eso es lo que probablemente anda haciendo bien, no sé, ya se juzgará en ventas, ya de esto. En ventas, curiosamente, este mes ya destrona a Marvel otra vez a DC. Impresionantes, o sea, después... De impresionante meses. Digo, sí, pero con títulos que yo creí que no lo iba a hacer. Exactamente. Esa es la diferencia que pasó con el... ¿Cómo se llama la versión que salió, que duró 3-4 meses también de DC previo? ¿Converse? No, el Hey You o You. Ah, el DCU. DCU. Young Animal y todo eso. Exacto. No, Young Animal es ahorita de este, del River. No. Realmente sí, porque van dos, tres números apenas del... Pero lo programaron desde... Ah, bueno, pero ese lo postergaron para que saliera acá. Sí, pero tienes toda la razón. Pero ese estilo. Entonces, lo que estamos viendo es nuevas ideas utilizando probablemente licencias que ya tienen. Champions es una nueva concepción completamente. Y como dijimos hace dos programas, tiene todo el sabor del equipo de DC. De Young Justice. Young Justice, perdón. Ya saben que yo soy medio así. De Young Justice. Sí, sí, sí. Entonces tiene todo ese sabor, pero actualizado. Curiosamente, sí tiene el impacto. Quizás para nosotros no, porque ya estamos un poquito una generación más adelante. Pues tiene un impacto de ver a Kamala. Kamala ha tenido un impacto muy positivo en la juventud. Sí. Pero ella sí es algo así como ver probablemente en su momento a un Colossus. Es correcto. O sea, de alguien que era considerado políticamente el enemigo. Exacto. Ajá. Y ahorita ya es así como que, ok. O sea, ellas están tratando de hacerla hasta la líder de Champions, siendo el momento más... No, yo creo que no. Cyclops, que con todo y que siempre es el abocado. Si te das cuenta, esto puede llegar a ser una especie de... X-Factor, güey. X-Factor. X-Factor. No, All New, All Different. Puede ser el All New Different X-Factor. Es que realmente, de cierta manera, son renegados. Relegados, ¿no? O sea, sí son los héroes, curiosamente, porque ahorita son más héroes por lo que va a pasar en Civil War que los viejos. Sí, sí, sí. Pero curiosamente no deja de ser un Hulk, que siempre ha sido temor de la gente. Un Spider-Man, que aunque es Miles Morales, Spider-Man nunca ha sido bien visto por la prensa. No. Un Vision, que quieras que no, Viv, al ser pariente de Vision ha tratado de conquistar el mundo. En varias ocasiones. Kamala no deja de tener un appealing muy padre para la musulmana, juventud, ¿no? Pero es musulmana. Y es el enemigo ahorita jurado después de unas elecciones como se vivió en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, Cyclops, que mutante. Es el hijo de... No, el mutante y el odiado, el ser más odiado de la Tierra ahorita en Marvel. Es correcto. Que viene el Death of X, que es la justificación. Y el Nova, que pues es la representación del espacio, y porque Wade dice, voy a traerme al personaje que yo creé y rejuvenecí en el webcomic. Porque si teníamos a Kal Reiner en DC, aquí vamos a tener a Charles Reiner. Exactamente. Entonces, curiosamente, si querés, está volviendo un cómic muy político, ¿eh? En Nova. Sin tener nada de político. En Nova están los dos. Está Ryder, que es el... No, Ryder va a regresar apenas. Ajá. Se ha visto una portada de un casco que no sabemos qué va a pasar. Ya lo dijeron, güey, va a regresar Ryder. Ajá. No, es evidente. Ajá. Y está Chavito, que eso lo sé, bueno. Que curiosamente, siendo analogía, porque siempre van a haber analogías compradas, no compradas, hechas a propósito, no hechas a propósito, es la versión de Blue Beetle, pero más exitosa. Sí. La de Nova. Sí, es lo que platicamos la semana pasada, el problema de Jaime Reyes, o Jamie King. Que curiosamente, reconocimiento que fue un cómic rompeaguas publicado en español, en Estados Unidos, ¿eh? Pero que se podían llevar su versión en español. Pero que no pegaba, ¿por qué? Porque no logró ese appealing a la banda por la cuestión del ente alienígena. Entonces, así como que dices, way too much. Si lo hubieras hecho un downgrade tantito, hubiera pegado más. Ajá. Que acá no tiene ese problema, ¿por qué? Porque es un Space Cop. Es un Space Cop. Y ya los Space Cops ya son así como que, es normal, güey. Pues sí, Green Lantern los popularizó, o sea, ¿para qué nos hacemos Green Lantern, Sword, los mismos Nova Corps, el playo de Quasar, no, ese no es un... El mismo Quasar, güey, que es un Cosmic Cup. De los Guardians of the Galaxy. Pero él es como del Entropy, ¿no? Exactamente, los Guardians of the Galaxy. Space Cops ya son más aceptados, ya son comunes, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Sí. Como la Legión o... Que obviamente sabemos que es la integración. Que ahorita también, hablando políticamente correcto, yo creo que sería el momento ideal para que DC lanzara la Legión. ¿Por qué? Porque la Legión es la utopía. Yo creo que sí. La utopía interracial. Yo creo que es el momento de la Legión y cuando puede pegar. Exactamente. Y estoy de acuerdo. Y a la pregunta que vas, Marvel está tratando de hacer cosas un poco diferentes. Siempre. Es el status quo, jugando con su status quo, sigue con su misma fórmula. O sea, para aquellos que criticamos la película, por ejemplo, Strange, es que es la misma pinche fórmula. Yo he visto críticas así, de repente que dice, si quieres ver la misma pinche fórmula de eso, sí. Y, güey, y sigue siendo bien criticada por la mayoría de los críticos, aceptada y aceptada en taquilla. Entonces valió madre. Obviamente vas a seguir utilizando hasta que reviente la fórmula. Uh-huh. Entonces, pero es que aquí la ventaja de que tiene Strange es que ya no es Robert Downey y es personaje quote un quote nuevo. Exactamente. Y lo que mí... no quieran entender los críticos, no, pero lo que no quieran entender los críticos, que viene a sustituir, sí, este, y dentro de poco no tendrás a Robert Downey, es diferente, o sea, va a llenar ese hueco, ¿no? A mí honestamente debo admitir que sí me gustó la película de Strange, pero la semana que entra le voy a criticar solamente dos cosas. No, está bien. Ajá. Y lo que se tenga que criticar. Pero no deja de ser una muy buena película. Y ojo, y por buena película, no me interesa lo que digan los críticos, para mí, por buena película, es una película que yo salí y dije, era lo que yo quería ver. Es el Doctor Strange que yo quería ver. Alguna vez se los comenté, si no han visto la animación de Strange... Es lo mejor que sacó Marvel con Lionsgate. Exactamente. Yo sé, no es cierto. Yo, Next Avengers. Next Avengers es muy buena. Es buenísima, güey, es buenísima. Es muy buena, Y Marvel nos debe en los cómics. No, ya lo usaron, y lo usaron padre. Ok. Pero, de todos modos, explotarlo más obvio, sí, es más chingón. Pero, tío, a mí, porque lo intentaron con el M2. Esa es una versión fallida. Fíjate que curiosamente... Salvo Thunderstrike. Oye, güey, curiosamente, duda. Marvel puede estar haciendo todo eso que trató de hacer en los 90, no le pegó, uh-huh, y lo está tratando de hacer mejor ahora. Qué bueno. Porque si yo es lo que decíamos con Thunderstrike, con esto. Thunderstrike ya lo habían hecho, y ahora lo hicieron con Jane Foster. Uh-huh. O sea, un poquito mejor armado, con mejores escritores probablemente. Y no tan disparados. Exactamente. Uh-huh. Te voy a decir una cosa. A mí sí me da gusto todo eso que está pasando. Tengo una duda existencial y necesito que me la resuelvas en este preciso momento. Yo te digo qué pedo. ¿Qué pasó con el hijo de Eric Masterson, que también era Thunderstrike? No tengo ni puta idea. ¿El del MC2? Ajá. No, el que salió, que después resultó que sí era. Ay, no sé. Ajá. Pero bueno, entonces, para mí sí hay cosas que deben ser realmente interesantes. Todo esto que está retomando Marvel con los personajes, que de una u otra manera refrescarlo, y lo más importante es que no está copiando de manera idéntica todo lo que está haciendo el universo DC, y lo más importante es que le está dando resultados en las ventas. Ahora también hay cosas que no se debe uno ir con la finta, y todos sabemos que cuando hay un número uno o cuando vienen nuevos lanzamientos de una u otra manera, siempre va a acaparar ventas. Yo creo que acá lo importante va a ser ver en qué momento, en el que, qué es lo que pasa con el número 3 o 4 y cómo se va a reflejar ya en las ventas. Que no dudo que dejen de ser buenas, pero hay que ver si se mantiene el nivel como los 4 primeros meses del River. Es correcto. Eso es lo interesante, ¿eh? Eso es lo interesante. Pero bueno, rápidamente, para acabar el programa, tu recomendancia, carnal. Yo les voy a recomendar, fíjense, Avengers. Ok. Avengers, yo lo que estoy viendo, y por dos poderosas razones. Y no dejen de comprar el .1, que es bastante bueno en mi canal. 1.1. El 1.1, pero va a salir el 2.1, uh-huh, el 3.1. Sí. Los tienen programados así. Los tienen que comprar. Pero ¿no? Es el Earth Mightiest Heroes y The Avengers, como uh-huh, tal, ¿no? Sí, de hecho es el logo viejito, el logo original de los 60s. Sí, ¿no? Y con el Cookie Carter, uh-huh, del 1.1. Pero todo esto tiene el plot y lo interesante de traer a Kang manejando el tiempo y erradicando parte de la historia de los Avengers. Hay un plot que se ve muy interesante, sí, que está empezando, y yo creo que Wade escribiendo Champions o escribiendo Avengers está en su momento, Wade, sí, y la neta anda nuevamente, retomó su momento uh-huh, como yo creo que lo había hecho desde que dijimos que andaba manejando Boom, uh-huh, que le volvieron las ideas a la cabeza, sí, cuando se quitó toda su continuidad Kingdom Come, exactamente, cuando dijo yo soy capaz de seguir creando, uh-huh, no ripeándome a mí mismo, exactamente, y está haciendo cosas muy interesantes. Échenle un ojo. El arte no me encanta, ojo, de Mike Del Mundo, me encanta, uh-huh, como portadista, sí. El arte se me hace un poco murky, uh-huh, o sea, un poco sucio, uh-huh, pero es un gran portadista Mike Del Mundo. Hay que ver, me recuerda mucho a una versión, pero no tan refinada, de Irving Fraser, sí, pero vamos a ver qué hace, ¿no? Y en cambio, The Avengers tiene todo el sentido clásico que utiliza Barry Kitson, que es hermoso, entonces échenle uno, sí, vale mucho la pena. Y yo les voy a recomendar que sigan los títulos de Superman. Dicho que están de poca super madre. Después de 30 años, Dan Jurgens aprendió cómo hacer las cosas bien para evitar que le digan, ah, mira, qué bueno que trajiste todo eso, estás despedido, vamos a traer otro escritor que lo haga. Como le pasó con el Justice League cuando hizo el Destiny's Hand, como le pasó en el Titans cuando hizo el Now and Then. Ajá. Que, ah, mira, trajo a los personajes originales. Ok, adiós, Jurgens, gracias por la idea. queremos a lo que están haciendo, lo que hiciste que lo haga alguien más. Realmente toma los elementos inteligentes y los organiza para rejuvenecerlos. Eso está muy padre. Y lo mejor del caso es que no rompe, creo que hay muy buena comunicación entre todo el staff creativo de DC. Porque se ve que lo que está haciendo Dan Jurgens en Superman y lo que está haciendo la princesa del poder Phil Jimenez en Superwoman, que también es espectacular, qué padre, van de la mano y no rompe. Y qué bueno que trazaron Super Sons, porque ese sí rompería. Ok, ese entonces sí rompería. Por esa razón tú crees que va por ahí, que, sí, que lo aguantaron por eso. Ah, exactamente. Y aprovechando que estamos hablando de Trinity, de los personajes de... Sabía que tenías que decir el de Trinity. Manapul, Trinity. Orgánico, es así como a Day in a Life, pero sí tiene villanos y tiene situaciones interesantes, tiene retrospectivas que creo, por la introducción del viejo Superman, son necesarias. No les va a cambiar la vida, pero sí les va a dar a entender hacia dónde quiere ir DC con todo, con traer a este Superman. Combinado con lo que está haciendo Jurgens, creo que es la mancuerna perfecta. Y la interacción, más que el Justice League con Batman y Wonder Woman con el nuevo Superman. Okay. Aquí es donde estamos viendo cómo se integra el antiguo Superman con Batman y Wonder Woman. Eso está chido. Ajá. Y eso es algo que realmente es refrescante, es un rompepaso, pero que vale la pena. Que son de esos que dices, chingón está, no pasa nada, güey, qué chingón está. Y al final dices, bueno, no se pasó, güey, no manches. Ah, y va a pasar. Vale, está muy bien pensado, muy bien pensado. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de mi carnalito Zico, nuestro master podcaster, el Wookie ausente, nuestro carnalito Clarky, que ya saben que sigue repartiéndoselas por toda la república. Eventualmente esperemos que vendrá por acá. Si no este año, que bueno, no le pase nada, que venga el año que entra, y que ya esté a salvo. Hoy ya saben, nuestro productor ejecutivo, nuestro productor asociado, Rodrigo Díaz y Juan Espíritu. Ya saben, nuestros Patreons, Stephanie Murillo, Edith Sánchez, Federico Rosas, Carito Ramos, te les agradecemos mucho su apoyo. Esperamos el intermitente Eric. Esperemos que la banda que prontamente se adjunte. Burbu, gracias por seguir intentando. Amra, hay cursos. Exactamente, no hay bronca, etcétera, etcétera. El señor Buitrón, un agradecimiento por todo el apoyo, como siempre. Sí, sí, neta, siempre nos retuitea, siempre todo. Poca madre. Exactamente, y ahora sí, en tus sabias palabras, carnal. ¿Ya? Váyanse a leer cuentitos. Exactamente, vámonos. throwing parties for a bunch of children. Well, all the while, the slime was under the building. So they packed up and moved, got a grip, came equipped, grabbed a proton packs up the back, then they split. Found out about Beagle, the master of evil. Trying to battle my boys? That's not legal. They're in control. You know it. Still here? It's over. Go home. Go.